Bienvenidos todos a Nuestro Tiempo, con la conducción de Valeria Heredia. 30 minutos llenos de actualidad, variedades y novedades. Empezamos. Muy buenos días. Bienvenidos a Nuestro Tiempo. Hoy día, lunes 6 de septiembre, hablaremos sobre las manos artesanas y los emprendedores, ya que en nuestro medio las artesanías no son lo suficientemente valoradas y estas son una muestra invariable de nuestra riqueza cultural. Cabe anotar que los emprendimientos en esta época de pandemia tuvieron un gran desarrollo, lo que demuestra la diversidad y la creatividad de lo que somos capaces. Para hablar sobre este tema y compartirnos sus experiencias, me acompañan dos invitados especiales. Antes de enlazarnos con ellos, el primer tema musical de la mañana, llamado Dios mío, Estoy in Love, por Lola Boom, una banda quiteña que ha sonado últimamente mucho. Espero que la disfruten. Continuamos con A Nuestro Tiempo. Nuestro primer invitado de esta mañana es Richard Burbano. Fue parte de la Escuela Taller San Andresquito durante 3 años. Optó por la carpintería entre las ramas artesanales. Tuvo la oportunidad de trabajar en algunos proyectos de restauración en las iglesias del Centro Histórico, interviniendo en obras de arte que fueron elaboradas por los maestros de la Escuela Quiteña. Obtuvo una licenciatura en Turismo Histórico Cultural. Trabajó en Latam, Ecuador, y esto no fue un impedimento para desarrollar su creatividad y talento artístico. Richard comenzó con un taller instalado en la terraza de sus padres y actualmente tiene un pequeño local en la casa de sus suegros donde realiza todo tipo de trabajo en madera, desde un pequeño cofre hasta un closet. Es un placer para mí poder enlazarnos esta mañana con Richard. ¡Adelante! Hola, Vale, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa. Gracias, Richie, por acompañarme esta mañana. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿por qué la conexión con la carpintería? Bueno, mira, eso fue más una necesidad que un interés. A mis 18, 19 años, lamentablemente mi papá perdió su empleo. Entonces, yo estaba estudiando en la Universidad de Comunicación Social. Estaba en segundo semestre en la Universidad Central, pero lamentablemente con la situación de mi padre, un día vino y nos dijo, muchachos, hasta aquí les pude ayudar. Entonces, nos dijo, tienen que buscar la manera de ayudar en la casa. Y por coincidencias de la vida, llegué a la puerta de la Escuela Taller San Andrés. Estaba ubicada donde actualmente es el local del Museo de Arte Contemporáneo, justo atrás del Colegio Mejía. Entonces, ahí se enseñaba algunas ramas artesanales, como la carpintería, cerrajería, tallado en piedra, jardinería, y con el tiempo también hubo más apertura para otras ramas artesanales. Supe también que estuvieron enseñando últimamente cocina también. Ajá. Entonces, yo opté por la carpintería, me pareció algo interesante, entonces inicié mi carrera ahí con las artesanías. Hace ya, creo que son más de 20 años, entonces ha sido bien gratificante todo este tiempo. Qué chévere, Richie. Cuéntame, ¿qué sentiste al ser parte de los proyectos de restauración en las iglesias del Centro Histórico? También dime en cuáles de ellas pudiste trabajar. Ah, sí. Justo, mira, eso también, como digo, o sea, en la vida siempre hay un hilo, o sea, hay una coincidencia que te va llevando a dar un siguiente paso. Entonces, yo fui uno de los mejores egresados de la escuela taller en aquel entonces, de la promoción. Entonces, vino una persona que es un gran amigo mío, de igual manera aprovecho el espacio para mandarle un saludo, el licenciado Guillermo Narváez, que es parte del Instituto de Patrimonio Cultural. Entonces, él tenía a cargo un proyecto de restauración en su casa, o sea, un proyecto personal. Entonces, también tenía una apertura para dar, para enseñar a los jóvenes, don Guillermo. Entonces, fue buscando al mejor de la promoción. Pero, y el mejor eras tú. Qué alegría escuchar eso. No, no, eso te digo, fue la coincidencia. Fui uno de los mejores, pero no fui el primero. Fue coincidencia también porque el primero de mi promoción, lamentablemente, no aprovechó esa oportunidad y dijo que no. Entonces, ahí ingresé yo. Y desde ahí ha sido muy gratificante. Iniciamos en la iglesia de San Francisco, recuerdo, la capilla de Villasís. Luego tuvimos la oportunidad de visitar una parroquia en las afueras de Quito, en Cuéllaro. De igual manera que les recomiendo mucho visitar esa parroquia, es muy bonita. Tiene una iglesia antigua que ahora es un centro cultural, que es muy hermoso. Hace algunos años lo restauramos, no sé si todavía estará funcionando, pero es hermosa esa iglesia. Y tiene mucha historia también. Luego pasamos a la Basílica del Voto Nacional, a la Capilla del Sagrado Corazón de María, a realizar una pintura mural. Luego pasé a... déjame recordar, porque la memoria a veces es muy frágil. Muchos trabajos. Qué honor poder escuchar que tú hayas trabajado en esas magníficas edificaciones, ¿no? Qué honor. Sí, con mucho, sí, es un honor, fue un honor, sí, porque tiene mucha historia. Luego pasamos al Monasterio del Carmen Alto. También estuvimos nuevamente en San Francisco en el artesonado. Ese fue el proyecto más grande en el que trabajé con muchos amigos. De igual manera, sé que la radio de la Casa de la Cultura es escuchada por ellos, así que un saludo, compañeros. Todavía seguimos en la lucha. ¿Qué te abrió las puertas la licenciatura en Turismo Histórico Cultural que realizaste en la Universidad Central? Ah, sí, listo. Como tenía la, siempre tenía la necesidad de estudiar, entonces quise regresar a comunicación social, pero no pude. Entonces vi algo similar, entonces con lo que estaba haciendo, con la restauración. Lamentablemente mi presupuesto de igual manera no me alcanzó para ingresar a la UTE en aquel tiempo, que es era la única universidad que impartía esa carrera. Encontré en la Central la oportunidad de estudiar turismo histórico cultural, entonces que va algo enlazado con la restauración en lo que tiene que ver historia, el arte, pero fue un poco complicado al inicio acostumbrarme a estudiar y trabajar, porque el horario en ocasiones no me daba. Entonces, yo ingresaba a clases a las 5 de la tarde, pero los proyectos de restauración siempre tenían un horario de 8 a 5 de la tarde. Entonces, yo siempre tenía que pedir permiso, salía sin almuerzo. O sea, era bien complicado. sí fue complicado esa época, pero hasta acostumbrarme y más que nada siempre fue la apertura de mis jefes. De igual manera, aprovechando la oportunidad, a uno de mis jefes, que es un gran amigo, el magíster Carlos Alberto Ramírez, de igual manera, un gran restaurador, de igual. Entonces, ellos siempre me apoyaron. Y cuando ya me gradué, entonces, o sea, uno se tiene la satisfacción de realizar ese tipo de acciones, ¿no? O sea, de tener a la par un trabajo y también sacar el estudio. Es bueno, es muy bueno. Entonces, las puertas fueron, o sea, todo se entrelazaba, porque yo aprendí en la universidad a guiar el centro histórico, donde yo trabajaba en los proyectos de restauración. Entonces, como tenía relación, siempre tuve relación, o sea, siempre tuvieron relación las dos actividades. Sí. Como tú dices, siempre las cosas pasan por algo, ¿no? Y tienen relación una con otra. Muchas veces buscamos que las respuestas sean inmediatas, ¿no? Pero no le damos el tiempo. Y tú en ese tiempo que tuviste de estudiar, de trabajar, aprendiste mucho y ahora eres la persona que te has convertido, ¿no? Sí, eso sí. Doy gracias a Dios por la paciencia y también por el esfuerzo que uno se pone en las cosas. Así es. ¿En qué se ha convertido tu taller en tu vida diaria? ¿Qué es para ti el taller? El taller es mi segundo hogar. Es mi segundo hogar porque uno siempre busca dónde sentirse bien, dónde sentirse a gusto. Entonces, yo te voy a ser sincero y a veces mi esposa también me dice que estoy un poco loco porque yo le hablo a mis herramientas. O sea, ellas tienen un sobrenombre, o sea, como que les mimo. O sea, les tengo bastante cariño a mis herramientas. Y en especial a las primeras con las que yo empecé. Entonces, sí, o sea, eso. O sea, le tengo bastante cariño y para mí mi taller es mi segundo hogar. Qué lindo escuchar eso, un segundo hogar donde nos sentimos acogidos, ¿no? Mimamos a las cosas que nos gustan y que son nuestras herramientas para poder hacer lo que hacemos, ¿no? La magia que tú creas con tus manos y que se convierte en algo, como decías, puede ser un pequeño cofre, una puerta, una cama. Es muy bueno poder escuchar eso de tu parte. Sé que perdiste tu empleo recientemente. ¿Pero qué encontró Richie con esto? ¿Hubo una enseñanza ante la pérdida? Claro, sí, mira, justo con el tema de la pandemia que todavía estamos atravesando, yo trabajaba en Latam Ecuador, en el área de ventas. Trabajé ahí también por 10 años. Entonces, sí, fue un golpe duro cuando lamentablemente la empresa dijo hasta aquí requerimos sus servicios, pero todo tiene una enseñanza. Entonces, lo que yo me di cuenta o me estoy dando cuenta en todo este tiempo que ha pasado es que esa es la oportunidad de salir de nuestra zona de confort. Entonces, en ocasiones, por miedo, más por miedo o por falta de tiempo, no das el siguiente paso. No, siempre estás acostumbrado a un horario, a un salario. O sea, estás dentro de tu zona de confort. Entonces, al momento, no te voy a mentir, sí, es muy complicado. Es muy complicado. La gente a veces no entiende o no le da el valor al trabajo artesanal como se debería. Entonces, por ese sentido. Pero de ahí, hasta el momento, he tenido muy buenos clientes, saben reconocer el trabajo. Y en este caso, respondiendo a tu pregunta, sería eso, es salir de la zona de confort y vencer los temores que uno tiene. Qué bien escuchar a ti. Ahora también eres un emprendedor. Has emprendido en esto de tu taller hace mucho tiempo y ahora como perdiste tu trabajo, es a tiempo completo el taller, me imagino, ¿no? Sí, porque yo a la par que estudiaba y también trabajaba en los proyectos de restauración y después en Latam Ecuador, yo nunca descuidé mi taller. Es más, yo siempre tuve la ilusión de tener algún día o dedicarme algún día de lleno a mi taller. Como te digo, a veces el temor nos juega una mala pasada y te acostumbras también a tu zona de confort. No lo realizaba, pero siempre estaba adquiriendo herramienta, maquinaria, por más pequeña que sea. Entonces, nunca lo descuidé, siempre estuve trabajando a la par también en el taller. Con cualquier cosa pequeña, pero siempre fue gratificante esa actividad. Qué bien, Richie. Te agradezco de verdad haber estado en este programa. Es muy bueno poder escuchar a un artesano hablando sobre su trabajo. Por favor, este espacio es tuyo para que invites al público a conocerte, a conocer tus trabajos, si tienes redes sociales o un número telefónico para que ellos se puedan contactar contigo. Claro, Valeria, te agradezco. Mira, yo estoy en Instagram como @richigurbanop. Y mi número celular es 099-52-62-157. De mi parte siempre van a recibir un buen trabajo a un precio justo. Así que espero tus llamadas y tus mensajes. Muchas gracias, Richie, por estar esta mañana con nosotros. Me despido y ten mucha suerte. De seguro te llegan algunos trabajos. Listo, te agradezco, Valeria, y felicitaciones por el programa. Gracias. Aquí, en A Nuestro Tiempo, Distance, con su canción Niña Bonita. Niña bonita, sonrisa de princesa, que es una obra maestra de los pies a la cabeza. Risa perfecta, tan simple y tan coqueta, por más que ya se esconde la delata su belleza. Y me pregunto qué pasaría si yo le canto esta canción, te digo lo que siento. ¿Qué diría si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella, si te llevo a otro universo y después te pido un beso. Y si volamos esta noche y te llevo aquí a mi corazón, si te cuido cada día, dime nena, ¿qué dirías si yo aquí estoy? Se apaga el sol, ¿qué dirías en las mañanas yo te canto y preparo algo rico para los dos? ¿Qué dirías si cada día es una aventura donde rías y disfrutes esta canción? De regalo te daría mil sonrisas donde pueda escuchar tu dulce voz. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo que te quiero. ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella, si te llevo a otro universo y después te pido un... Y si bailamos esta noche y te llevo aquí a mi corazón, si te cuido cada día, dime nena, ¿qué dirías si yo aquí estoy? Que no. Gracias por continuar sintonizando mi programa. Nuestra siguiente invitada es Moira Montesinos. Ella es una mujer guayaquileña propietaria de Sweetcraft. Toda su vida le ha gustado elaborar y personalizar productos hechos a mano. Empezó con un microemprendimiento en velas, pero todo cambió cuando un día su mamá le trajo una máquina de corte. Con la ayuda, el apoyo, los consejos y motivación de su esposo, comenzaron a investigar sus funciones y todo lo que se podía hacer con ella. De repente, al ver todas sus bondades, empezaron a incursionar en este mundo maravilloso del craft. Tras varios cursos y especializaciones, Moira logró aprender nuevas técnicas, aumentó su creatividad y de pronto comenzó a elaborar productos nuevos con su sello, que es lo que la hace única. Es así como nació la marca Sweetcraft SE. Iniciaron con la elaboración de productos personalizados para fiestas y bandejitas para obsequiar. Ahora han formado un estudio de craft y es una tienda online de productos personalizados, especializándose en toppers, cajitas candy bar, letras 3D y bandejitas. Es un placer para mí poder conversar esta mañana con Moira. ¡Bienvenida! Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Soy Moira Montesinos, la propietaria de Sweetcraft. Estoy súper emocionada, encantada de que me hayan invitado a este programa. Y bueno, aquí estoy para compartir mis conocimientos, experiencias y en lo que pueda ayudar. Listo, Moira. ¿Qué te motivó para empezar en este mundo de los emprendimientos? Bueno, prácticamente desde que era estudiante universitaria he emprendido haciendo velas, bisutería, para costear mis estudios. Al descubrir lo que era la papelería creativa, me enamoré por completo y es lo que estoy emprendiendo y disfrutando hacerlo. Muy bien. Sé que eres mamá, tienes un trabajo a tiempo completo y tu emprendimiento. ¿Cómo organizas tan bien el tiempo? Es una situación complicada, de verdad, porque debes compaginar entre el tiempo de ser mamá, profesional, empresaria y esposa. Realmente, para ser honesta, llegué a pensar en dejar mi emprendimiento. Pero poco a poco me fui planificando con las actividades diarias, ¿verdad? Y con la ayuda de mi esposo e hijos, si realmente sin ellos yo no lo habría logrado. Les fui explicando el uso de las máquinas de tal manera que al llegar yo de la oficina, ya ellos me tenían avanzada parte de la tarea de los pedidos. Y todo fluye y es más fácil y productivo. A la vez, esta actividad realmente nos ha unido como familia al integrarlos a todos en el proceso. Qué importante lo que tú dices de unir a la familia. Un emprendimiento tan tuyo, pero que lo haces parte de todos. Exacto, todos trabajan en equipo, todos se ayudan mutuamente y saben las funciones y los beneficios de las máquinas y cómo usarlo. Eso es muy importante. ¿Cómo crees que te han ayudado las redes sociales para crecer? Bueno, las redes sociales constituyen una ayuda muy significativa. A través de estos canales he podido dar a conocer mi marca y quiénes estamos detrás de lo que es Sweetcraft. El desempeño de esta actividad me ha llevado a conocer incluso seres humanos grandiosos que nos han transmitido sus conocimientos y experiencias. ¿Qué hace Sweetcraft diferente al resto? Bueno, Sweetcraft se distingue en el mercado de la papelería creativa. Bueno, es una extraña mezcla entre creatividad y calidad de los insumos que utilizamos para la elaboración de nuestros productos. Nos preocupa que nuestros productos contengan detalles que marquen la diferencia y expresen sobre todo los sentimientos que desea transmitir el cliente. Perfecto. ¿Qué tips puedes recomendar a las nuevas emprendedoras que están comenzando en este mundo? Primeramente, tener confianza en lo que están haciendo. Ser perseverantes y pacientes porque nada se hace de la noche a la mañana. Y sobre todo, capacitarse constantemente, porque eso es lo que hará que tu producto sea más perfecto y tu trabajo más productivo. Moi, ¿cuál fue el pedido más difícil que te ha tocado realizar? El más difícil... Pienso yo que ha sido el de estampar camisetas. Me pidieron para un, mal no recuerdo, una matiné, me pidieron una docena de camisetas y prácticamente recién yo estaba comenzando en eso porque me había llegado la máquina para estampar y se me quemaron camisetas, se me dañaban los estampados, yo ya quería llorar y tuve que recurrir, perdón, a unas crafters de otros países que son expertas en estampados. Y bueno, y me explicaron en cuánto tiempo tenía que poner la máquina, qué tela usar y todo eso. Y lo logré un día antes de entregar el pedido, ¿ya? Entonces, eso sí me hizo patalear el estampar camisetas y realmente por eso es como que tengo bien reservado eso de estampar. Prefiero estampar bolsos, pero el estampar camisetas para mí es más complicado porque tienes que ver qué variedad de tela. A veces hay clientes que dicen, no, yo quiero poliéster, no quiero algodón. Si trabajas en algodón, como que es mucho mejor porque se estampa mejor. Entonces, es todo un proceso para poder llegar a la calidad de lo que tú quieres entregar. Entonces, yo pienso que eso, el haber estampado camisetas. Claro, entiendo. En el mundo del craft, aparte de la papelería creativa, sé que realizas velas y manejas las telas, como los estampados. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido con eso? Bueno, las velas lo vengo haciendo desde que estaba en la universidad. Asimismo, lo cogí un curso, lo aprendí y vendía mis velitas. Luego vino lo de la papelería creativa, con la máquina que mi mamá me trajo. Estudiamos con mi esposo esta máquina, cogimos cursos y todo, y ahí fue que yo me enamoré por completo de lo que es la papelería creativa. Y de los estampados, ya, asimismo, me gustó una máquina que es de estampar y comencé con bolsos, ya. Los bolsos, por ejemplo, sí, me encanta estampar y personalizar bolsos. Las camisetas, limitadamente, sí, a veces cojo los pedidos, a veces no, por lo que no me siento todavía es como que bien con manejarme bien con lo que es las camisetas. Pero de ahí prácticamente las velas son también parte importante de las bandejitas que hacemos en Sweetcraft y también como recuerdos para bautizos, primera comunión, para ese tipo de cosas me piden bastante lo que es velitas. Y la papelería creativa siempre están presentes en todo lo que vayamos a hacer. Qué interesante. Yo tengo algunas velas tuyas y hasta ahora huele. No pueden tener mecha, pero la vela sigue oliendo. Excelente, excelente. Así que más que recomendado. Dime, ¿mediante cuál producto puedes crear conexión con tu comunidad? ¿Con cuál producto? Definitivamente con los álbumes. Es increíble cómo te cuentan prácticamente partes de su vida, historias que van plasmadas en fotos y yo tengo que crear el álbum de acuerdo a eso. Entonces me termino involucrando en la familia, en la vida de mi cliente, que sin mentirte, la mayoría de las personas que me han mandado hacer álbumes terminamos siendo amigas, amigos. Ya, porque es así como que, ay, mira, te mando la foto de tal lado, que es, ay, en serio, yo también estuve ahí, ay, en serio, ¿qué? ¿Cómo te fue? ¿Qué? Y así sucesivamente. Y es súper chévere, porque hay una interacción muy bonita, que termina siendo parte indirectamente de la historia de la vida de la persona. Moiri, ha sido muy interesante hablar sobre tu emprendimiento hoy. Este espacio es tuyo, por favor, haz una invitación al público para conocerte de cerca. Compártenos tus redes sociales o tu número para que puedan crear una conexión. Listo, bueno, estamos en Instagram como @sweetcraftsc. Dentro del perfil está mi link de WhatsApp, donde pueden contactarme si desean una asesoría más personalizada sobre lo que estén buscando, sean cajitas, velas, bandejitas. Siempre para mí es un gusto conversar con cada persona que me escribe, asesorarlos. Sobre todo siempre pregunto a la persona cuál es su presupuesto, porque hay muchas personas que dicen, ay, no es muy caro, no le voy a comprar, o no puedo. Entonces yo siempre le digo, pero espere, ¿cuánto es su presupuesto? Y le armamos algo de acuerdo a su presupuesto, para que todas las personas que les gusta lo que hacemos puedan llevar algo, ¿no? Entonces estamos con las puertas abiertas a cualquier mensajito que nos quieran enviar y ahí para ayudarlos en lo que sea. Ha sido un gusto para mí tenerte en A Nuestro Tiempo. Te deseo el mayor éxito posible en tu emprendimiento. Muchas gracias por haber accedido. Un gusto, Moiri. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias. Es así como hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Hemos podido escuchar dos experiencias de maravillosos emprendedores. Los ecuatorianos podemos y podemos lograr grandes cosas. Gracias por haberme acompañado esta mañana. Es un gusto para mí compartir estos 30 minutos con ustedes. Una buena semana. Los dejo con Tiroteo. Canción interpretada por Marc Seguí y Paul Grange. Se me congela el mundo siempre que nos vemos. discutir contigo es como un tiroteo. Y pienso morirme el primero. Hasta aquí, a nuestro tiempo. Gracias por su atención. Que tengan una muy buena semana. Les desea Valeria Heredia.